Busca pueblos, aprender, las coordenadas, comunicación, rebeldía, tierra, alegría, tambor, amor, gotas de lluvia, comunicación, encuentro, paisaje, palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. ¿Qué tal, amigas y amigos? Damos comienzo a una nueva andanza de palabras andantes, este programa viajero que nos ayuda a conocer cómo trabajan las radios comunitarias de Argentina, de América Latina y también algunas de Europa hemos hecho. Palabras andantes es un programa producido por la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Los nombres propios que forman parte del equipo andante son Santiago Cortés Mercado, Antonella Crocianelli, Nicolás Hernández, Esdenka Sandoval y quien les habla, Julio César Santarelli. Hoy tenemos una visita, tenemos a Maggie en el estudio también visitándonos, así que muy agradecidos. Ya hemos realizado, venimos de tres viajecitos adentro de la provincia de Buenos Aires, Los Toldos, Bahía Blanca, Moreno, y hoy es momento de salir nuevamente y la brújula nos marca el norte. Allí partimos para el norte argentino, para la provincia de Tucumán, hasta Acheral, el pueblo que supo ser refugio de don Atahualpa Yupanqui. Hoy nos abre sus puertas gracias a la radio Piedra y Camino 103.1. Y hasta allí vamos, a Tucumán, una provincia que todavía mantiene la posibilidad de el viaje en tren. Desde Constitución, desde allí, desde Buenos Aires, se puede hacer el viaje hasta aquella provincia en tren. En Acheral, un pueblito del sur de la provincia, cerca de 50 kilómetros de la capital provincial, está allí ubicada esta radio Piedra y Camino 103.1, una radio muy joven. Acheral está en el departamento de Monteros, allí en Tucumán, y es la puerta para el viaje a Tafí del Valle, este lugar turístico tan reconocido de la provincia de Tucumán. Tafí del Valle y Acheral están distanciados de 64 kilómetros y uno puede hacer el viaje allí entre montañas, entre verdes, entre campos, ver la extensión de la tierra, se podría afirmar. Así que un lugar muy lindo donde estamos ubicados en el día de hoy. Este hermoso pueblo, Acheral, que como bien decías, lo que ha sido referencia y ha sido refugio de Atahualpa Yupanqui, que aparece en algunas zambas, como lo que es Luna Tucumana, Piedra y Camino también. Y ahí vamos a conocer un poco por qué el nombre de esta radio, que está muy ligado a quien era don Atahualpa Yupanqui. Estamos en comunicación con Nelly Toreira, que es la secretaria de la madre, de la organización madre de Piedra y Camino, que es la Asociación Civil La Aldea. Hola, Nelly, Julio y Esbenka te saludan. Hola, muy contenta de estar en contacto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica desde aquel pueblo. Describinos en una primera instancia, ¿cómo está hoy Acheral? Bien, Acheral es un pueblito que está en una región pedemontana, es decir, al pie de la montaña, sobre la ruta que une o que cruza la provincia de Tucumán y que va uniendo todos los pueblos. La ruta 307 nos lleva a los cerros. Acheral está enclavada justo en ese ángulo entre la vieja ruta 38, o ruta de la muerte, como también se la conoce, y la ruta 307, que conduce a los valles calcharíes. Por lo tanto, Tafí del Valle tiene un paisaje espectacular de fondo. El verde, las montañas, los cañaverales, muy bonito, la verdad. Nelly, ¿por qué, ya que está, aprovecho a preguntarle, por qué Ruta de la Muerte? Uno se puede dar una idea, pero cuéntenos algún detalle. ¿Es una ruta muy angosta o una ruta con muchas curvas? ¿Cómo es esa ruta? Sí, durante mucho tiempo fue la única ruta que comunicaba a todos los pueblos de San Miguel de Tucumán, hasta que en esta última gestión se hicieron otras autopistas, un poco más hacia la llanura, un poco más hacia el este, que vinieron a descongestionar un poco el tránsito en esta ruta 38, que era transitada por vehículos particulares que se mueven a alta velocidad, por camiones, por tractores con rastras cañeras. Es decir, había una diversidad en cuanto a los medios de transporte y en cuanto a la velocidad que podía llevar cada uno. A todo esto hay que sumarle que tiene entradas muy seguidas a los distintos pueblos, y en algunos casos los pueblos están a ambos lados de la ruta. Nelly, Acheral, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Hay pueblitos? ¿Qué otros pueblitos hay cerca y con los que interactúa la comunidad de Acheral? Bien, Acheral es una población relativamente pequeña en su casco urbano. Tiene aproximadamente 4.000 habitantes y tiene otros barrios que están alrededor, dependientes de la misma comuna de Acheral, como Alto Verde, La Ciénaga, San José de Flores, que es un pueblito muy viejo con mucha historia, Santo Domingo. Entonces hay varios pueblitos y familias que confluyen en Acheral. Actualmente, con el tema de las autopistas, Acheral ha sido un poco desplazado debido a la intransitabilidad de algunos caminos, el difícil acceso. Entonces la gente toma las autopistas, cada una tiene su moto, y van directamente a ciudades más grandes, como Monteros hacia el sur o Famayá hacia el norte. Nelly, ¿qué pasaba en Acheral, en el lugar, para que naciera la Asociación Civil La Aldea? Bueno, era un momento muy vacío, donde ya habían transcurrido más o menos 10 años que habían cesado las guerrillas, pero ese hecho lo dejó muy marcado. La gente mayor todavía se nota el no participes, el no hables, el no te jugues, por lo que es difícil a veces conseguir que la gente mayor vaya a la radio a exponer sus puntos de vista. Están muy muy callados todavía, muy acobardados. La juventud, digamos, gente hasta de 40 años, es la que ya viene con una historia diferente y sí participa de la radio, y mucho más los chicos más jóvenes. Bien, ¿por qué, cómo es, qué grupo de vecinos y por qué nace la Asociación Civil La Aldea? Sí, bueno, te decía, históricamente y socialmente Acheral estaba en ese estado. Claro. Medio de letargo, dormido, asustado. Ya pasó, pero se llevó todo, decían. Entonces no hay nada que hacer, se llevaron también los trenes, la estación quedó vacía, se llevaron el cultivo que era el que mantenía, digamos, a toda la población, al que la población estaba acostumbrada, que era la caña de azúcar. Había nuevos cultivos, el arándano, la frutilla, no todos lo conocían. Así que la gente estaba un poco ahí como que, ¿a dónde vamos? Uh-huh. Y si es que vamos a algún lado. Entonces se nos ocurrió buscar un rumbo. Y así, gente que entonces quizás teníamos 30 años, nos juntamos y hicimos como un norte para este pueblo, para la población. Para volver a darle vida. Para darle vida. Y teníamos el apoyo de la comunidad. Empezamos haciendo grupos de niños, comparsas infantiles, comparsas de primavera, desfile de carrozas, bailes de carnaval, comparsas de carnaval, y así fuimos intentando reanimar culturalmente a la población. Te digo, lo mejor es que teníamos el apoyo de la gente. Nos decía, hagan ustedes que saben, nosotros los apoyamos. No querían salir todavía ellos. Y así es como, escuchando a don Atahualpa Yupanqui muy atentamente, nos dimos cuenta que don Ata nos había dejado un enorme legado, sobre todo en esa introducción a la luna tucumana. Y bueno, es lo que estábamos buscando. Reflotamos ese tema, lo escuchamos, empezamos a escuchar otros temas de Yupanqui que un poco estaban siendo relegados por otro tipo de música internacional, música popular, pero sin la sabiduría de los versos de Donata. Y así es que sentimos la necesidad de tener un medio de difusión, uh-huh, a través del cual poder hacer conocer la obra de Donata. La escuela no bastaba, era muy reducido, digamos, el público destinatario. Trabajamos también con las escuelas, pero seguíamos insistiendo que la herramienta que necesitábamos era una radio. Uh-huh. Y así nos pusimos a trabajar hasta que nació la radio, que fue la primera radio de Acheral. Allá por el 31 de enero del 2006, a las 6 de la tarde, fue su primera transmisión. Exactamente. Gracias por seguir nuestra historia. Y bueno, ya con esta herramienta, lo primero que se nos ocurrió, había que la identidad ya la teníamos más o menos definida, tenía que ser una radio folclórica, una radio popular. Uh-huh. Bueno, elegimos, como lo habíamos sentido, que tenía que ser una radio yupanquiana. No sé si el término yupanquiano figura en el diccionario o lo inventamos nosotros, pero a esta altura ya se ha impuesto acá en la provincia de Tucumán y un poco más allá también. Nelly, te invitamos a vos y a toda la audiencia a escuchar un audio que la radio produjo y que está muy ligada a esta identidad de Radio Piedra y Camino. Buenísimo, buenísimo. 18º Acheral canta a Yupanqui, fogón y cabalgata a Tafí del Valle. El sábado 24 de mayo, a partir de las 18, la aldea, junto a poetas, cantores, bailarines y jinetes, se darán cita en Acheral para homenajear a don Atahualpa Yupanqui. A la hora cero, los jinetes partirán en cabalgata hacia Tafí del Valle. siguiendo la senda que tantas veces transitara el poeta. La participación es libre y la entrada gratuita. No se suspende por lluvia. 18º Acheral canta a Yupanqui, Fogón y Cabalgata a Tafí del Valle. Sábado 24 de mayo a partir de las 18 en Acheral. Organiza La Aldea y Radio Piedra y Camino. Una luz a Tucumán, alumbra Piedra y Camino. Estamos recorriendo Acheral, conociendo la radio Piedra y Camino y dialogando allí desde Acheral con Nelly Toreira. Nelly, me quedé con un dato que decía, antes de la fundación de la radio Piedra y Camino, había otras radios en el pueblo. ¿Qué radios se escuchaban? ¿Se escuchaban radios de Monteros, de la capital incluso? ¿Cuáles eran las radios que influenciaban el pueblo? Sí, hay radios AM desde San Miguel de Tucumán, como LB2, LB7. Obviamente siempre las noticias, las propagandas incluso, eran de negocios de San Miguel de Tucumán, distante en promedio a 50 kilómetros. Entonces no había nada local. También se escuchaba la radio municipal de la localidad de Monteros. Es una radio que tiene su trayectoria, su característica también acentuada un poco hacia el folclore a través de distintos programas. Entonces eso es lo que se escuchaba. No había una radio en Acheral hasta que nació la radio Piedra y Camino. Y Nelly, ¿cómo hicieron en aquel momento con la idea de tener una radio y cómo hicieron para conseguir los equipos, para conseguir el lugar, todas esas herramientas necesarias de la radio que son tan difíciles de llevar adelante, ¿no? Dar el primer paso. Sí, así es. Quizás porque teníamos una fuerte decisión que no nos permitió parar hasta ver la radio montada y escucharla salir al aire. Por gestión, siempre todo lo que hace la aldea a través de amigos que nos explicaron cómo funcionaba, que nos facilitaron algunos equipos, otros amigos nos facilitaron otras cosas que no teníamos y algo tuvimos que comprar, lógicamente. Y en cuanto al lugar, fue el patio de la casa de Alfredo, que su mamá muy gentilmente nos cedió, la galería, y allí montamos una caña hueca. Uh-huh. No sé si se la conoce por ahí. Sí, claro. Bueno, la caña hueca, alta, alta, y bueno, ahí esa era nuestra primera antena. Lo que sí, desde el primer día, cuidamos la producción del programa, elegimos la música. Ya habíamos soñado tanto con eso que ya lo teníamos bastante claro, cómo queríamos que sea nuestro primer programa. Y así salimos en principio. Uh-huh. Luego alquilamos una casa que estaba viejísima, que llevaba más de 15 años sin habitar. Tuvimos que limpiarla porque había sido un negocio de esos antiguos con envases de vino, de esos envases metálicos, mucha chatarra. Bueno, la dejamos una pinturita. Y luego el dueño vio que era bueno recuperarla para alquilar. Actualmente esa esquina está recuperada con negocios otra vez. Ya no es una esquina muerta en el centro del pueblo. Pero también nos subieron el alquiler. Entonces, como en todo lado, ¿no? Pasamos a la vieja estación de trenes, donde hay una habitación pequeña, que era, creo que allí funcionaba, no sé si la cargo o la boletería. pero debe tener más o menos 4x3, si es que tiene los 4. Y bueno, y allí montamos nuestros equipos, pusimos una estantería en un esquinero, y allí pusimos nuestro material, nuestros libros, y también los distintos diplomas y cuadritos que van explicando nuestra historia. Y bueno, allí estamos todavía. El año pasado concursamos por los premios del Fomeca, pero bueno, hubo otras radios más cercanas a la capital que ganaron el proyecto. Hace un rato, Nelly, hablabas de que ustedes desde el inicio cuidaron siempre la producción, así que antes de entrar a charlar de cómo trabajan la programación, también te vamos a hacer escuchar el audio de Tita Lorenzo en una problemática que ustedes tuvieron allá por el 2012, cuando el pueblo era fumigado por glifosato. Acá no existe una ley que a nosotros nos proteja de esa situación, de la cual hay en otras provincias las leyes de que a 1500 metros de un pueblo no se puede fumigar. Queremos hacer una movilización de todo el pueblo, y el pueblo está con nosotros la mayor parte. O sea, nos interesa que nosotros defendamos la salud de todo el pueblo, no de nosotros solo, sino de todo el pueblo, porque acá estamos siendo afectados todos, ustedes, sus hijos, nuestros hijos y todas las familias del pueblo en sí. Y acá hay muchos chicos con problemas respiratorios. La escuela está cercada y el barrio al costado de la escuela está del frente y en el fondo en la soja, lo que se llama el conventillo. Está hacia el otro lado y del frente con soja. Necesitamos crecer, necesitamos ser alguien, que sepan que somos Acheral y que necesitamos seguir viviendo sanos. Nelly, contanos cómo han pensado la programación de la radio, cuántos programas tienen y qué problemáticas, recién escuchábamos una, qué otras problemáticas trabajan desde la radio en pos de mejorar las condiciones de la comunidad de Acheral. Bien, como te decía, fue la primera radio, y si bien hoy hay otra, esa radio depende de la comuna de Acheral, o sea que políticamente está un poco censurada, digamos. No es una radio libre como la nuestra, donde tienen acceso las diferentes líneas políticas, los diferentes pensamientos, si están o no están de acuerdo con la gestión actual. Lógicamente que el que va a nuestra radio y dice no estoy de acuerdo, justifica y se hace cargo de lo que dice, como en cualquier otra radio. Pero sabes que acá, y calculo que ahí también, hay radios donde no se puede decir tal cosa. Entonces aparecen frente a esta problemática diversa, que es la realidad, que presenta la realidad, y sobre todo de un pueblo como Acheral, la radio viene a ser una herramienta valiosísima, un instrumento para la expresión, para la comunicación, para unirnos como vecinos y tratar de solucionar. En este caso fue la contaminación específica. En otros casos, que también nos reunimos por el tema de seguridad, por el tema de procurar traer un servicio que no tenemos, como por ejemplo el servicio de internet, fue un logro, una gestión de Radio Piedra y Camino. Nelly, luego seguimos dialogando y escuchando la historia de Radio Piedra y Camino y las historias de Acheral. Bien, gracias. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Transmitiendo para toda la galaxia. La voz de los sin sabores. Habrá algún lugar. voix de ceux qui ont...